protagonizada por Wendy Giller, Leo McKern, Robert Shaw, Orson Welles, Susana York y Paul Scofield como Thomas More. Pero es utopía, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque ahí los sacerdotes son muy santos. Debe haber pocos. ¿Algo interesante, Matthew? Perdona, no lo sé. Puedes marcharte. Oh, los santos sacerdotes de Inglaterra. Y otros más. Hermano James, callar es la simple verdad. Escuchad, del cardenal Wolsey. ¿Qué es lo que busca? A mí. ¿Cuándo? Ahora. ¿En Hampton Court? ¿No llegarás a medianoche? Asuntos del rey. De la reina. Deben ser de Ana Bolena. Vaya. Bueno, todos son asuntos del cardenal. Eso es muy cierto. Y cuando el cardenal os llama, todos vais corriendo de día o de noche. ¿Qué es ese hombre? El hijo de un carnicero. Sí, y el canciller de Inglaterra. Ese es su oficio. ¿Qué es el hombre? Bueno, su señoría, cuando un hombre se eleva tan alto, se debe pensar que su origen fue una equivocación. Eso, al menos, es la opinión de Aristóteles. Parece lo que es, un carnicero. De acuerdo, admito que lo parece. ¿Qué estabais diciendo, Richard? Nada, señor. Estaba equivocado. Wolsey sigue siendo un carnicero. Y tú eres miembro del Consejo del Rey, no un mandadero. Es por eso por lo que debo ir. El duque iría si el cardenal lo llamara. Tal vez. Volveré para el desayuno. Id a dormir. Señor, haznos descansar esta noche y si debemos estar despiertos, que sea para vigilar la salvación de nuestra alma en nombre de Cristo. Amén. Y bendice a nuestro rey. Y bendice a nuestro rey. Y bendice a nuestro rey. Amén. Bien, disculpad, caballeros. Buenas noches, señor. Tomás. Ser precavido con Wolsey, es un hombre atemorizado. ¿Quién es? Un amigo de Cambridge. ¿Qué desea? Lo que quieren todos, un puesto. ¿Tenéis algo para él? ¿Lo recomendáis? No. Sir Thomas. No. ¿Me recomendasteis? No. Richard, tengo un empleo para vos. ¿Qué? ¿Qué empleo, señor? Ahora no. Mañana. Esto es para todos los remeros. Gracias, señor. Sir Thomas, su señoría. Sir Thomas. Maese Cromwell. Os opusisteis a mí esta mañana en el consejo, Thomas. Sí, su señoría. ¿Fuisteis el único? Sí, su señoría. Sois un tonto. Gracias a Dios que solo hay un tonto en el consejo. ¿Por qué os opusisteis? Creí que estabais equivocado. Cuestión de conciencia. Sois un constante problema. Si solo pudierais ver los hechos simplemente sin esa horrible moral aviesa, con más sentido común, podríais haber sido un estadista. El rey. ¿Qué parte viene? ¿Lo sabéis? Yo, su señoría. Libradme de vuestra discreción. Ha estado revolcándose otra vez en el estiércol. Ha estado con Ana Bolena. Mor. ¿Queréis ayudarme? Si vuestra señoría fuese más específico. Sois difícil. Bien lo sabéis. El rey quiere un hijo. ¿Qué haréis al respecto? Supongo que el rey no necesita de mi consejo sobre lo que debe hacer. Estamos solos. Os doy mi palabra de que no hay nadie aquí. Jamás supuse que hubiera alguien. ¿Favorecéis un cambio de dinastía? ¿Creéis que dos Tudores son suficientes? Por Dios, señor. El rey necesita un hijo, repito. ¿Qué vais a hacer? Rezar por ello todos los días. Mal lo creo. Habláis en serio. La que está ahí, siquiera es fértil. ¿No es su esposa? No, Catalina es su esposa, pero es árbol que no da fruto. ¿Oraréis por un milagro? Hay precedentes. Sí. Rezad, está bien. Pedid un milagro. Pero agregar también un esfuerzo. Y mi esfuerzo es conseguir el divorcio. ¿Dispongo de vuestro apoyo o no? El Papa otorgó una dispensa para que el rey se pudiera casar con la viuda de su hermano por razones de Estado. Ahora habrá que pedir al Papa una dispensa de esa dispensa también por razones de Estado. Los subterfugios no me agradan. Es claro que todo lo que debemos hacer es hablar con su santidad y pedírselo. Creo que debemos influenciar la decisión de su santidad. ¿Por medio de argumentos? Argumentando, sí. Y presionando. Presión aplicada a la Iglesia. La Iglesia tiene sus virtudes. Presión. No, su señoría. No voy a ayudaros. Buenas noches, Maese Moore. Dejad que la dinastía muera con Enrique VIII y habrá otra vez guerras dinásticas. Los ambiciosos varones alborotarán el país de un lado a otro. ¿Es eso lo que deseáis? Muy bien. Inglaterra necesita un heredero. Ciertas medidas, tal vez lamentables, tal vez no. Hay mucho en la Iglesia que necesita reformarse, Thomas. Está bien, lamentables, pero necesarias para que haya un heredero. Ahora explicad cómo, siendo consejero de Inglaterra, podéis obstruir esas medidas en bien de vuestra propia conciencia. Bien. Creo que cuando un hombre de Estado olvida su propia conciencia en bien de sus deberes públicos, conduce a su país por la ruta más corta al caos. Pero tendremos mis oraciones como apoyo. No, os gustaría eso, ¿verdad? Gobernar con oraciones al país. Sí, así es. Quisiera verlo cuando lo intentéis. Llevaréis esto después de mí. ¿Quién será el próximo canciller? ¿Vos? ¿Fisher? ¿Suffolk? Fisher, me parece. Pero por el rey, ¿qué opináis de mi secretario, Maese Cromwell? ¿Cromwell? Es un hombre muy hábil. Pero... yo mejor que Cromwell. Entonces bajad a la tierra. Hasta que lo hagáis, seremos enemigos. Como deseéis, Excelencia. Como Dios quiera. Tal vez, señoría. Moore. Debisteis ser clérigo. Como vuestra señoría. Buenas noches, Sir Thomas. Sir Thomas, mi caso... Por favor, Sir Thomas, por favor. Sir Thomas. ¿Qué es esto? De parte de unas personas agradecidas de Leicester. ¿Leicester? Habéis hecho más bien del que suponéis, Sir Thomas. Mi hija tiene un caso, señor... en el tribunal de los pobres. Dulce de manzana. Para endulzar mi juicio, le daré a tu hija el fallo que le daría a la mía. El más justo y rápido. Buenas noches, Sir Thomas. Permitidme. Es un caso difícil, Sir Thomas. Creo que os puedo iluminar al respecto. Un momento, yo... ¡Bote! ¡Va! ¿A Chelsea, señor? A Chelsea, sí. Espero que hagáis que el viaje valga la pena. ¿Tienes licencia? Bendito sea Dios, sí la tengo. Bueno, los precios son fijos. Lo son. Hampton a Chelsea, río abajo, penique y medio. Chelsea a Hampton, río arriba, penique y medio. El que puso la tarifa no remó en un bote jamás. Claro. Tres peniques y llego a tiempo para el desayuno. Gracias, señor. Bonita copa. Sí, sí. ¿Qué hacéis? Vale mucho. Cuidado, señor. Gracias, señor. ¿Habéis estado aquí toda la noche? Sí. Dijisteis que había un puesto. Sí. Os ofrezco un puesto con casa, sirviente y 50 libras al año. ¿Pero qué puesto? ¿En la nueva escuela? ¿Maestro? Richard, nadie os va a dar un puesto en la corte. Maese Cromwell dijo que había algo para mí. ¿Cromwell? Bien, si conocéis a Cromwell, no necesitáis de mí. Sir Thomas. Debéis saber que prefiero que me ayudéis vos y no él. Pero no un puesto en la corte. ¿Por qué no? Mirad. ¿Qué es? Un soborno. Soy el obsequio de Everill Machen. Everill Machen tenía una demanda en un tribunal. Es italiana, de plata. Tomadla. Os la obsequio. Muchas gracias. ¿Qué haréis con ella? Venderla. ¿Y comprar qué? Ropa decente. Pero, Richard, eso es un soborno. En la corte suelen ofrecer toda clase de cosas. Casas, fincas de campo, escudos de armas... y un hombre debe ir a donde no lo tienten. ¿Por qué no ser maestro? Serías un buen maestro. Tal vez notable. ¿Quién lo sabría si lo fuera? Vos, vuestros discípulos y amigos. Y Dios. No es un mal público, ¿eh? Tendríais una vida tranquila. ¿Vos lo decís? Y veniste a hablar con el cardenal. Ah, sí. De hablar con el cardenal. Y eso es lo que os corroe el corazón. Los altos asuntos del Estado. ¿Habrá divorcio? ¿Botero? ¿Señor? Llevad a este caballero a la posada nueva. Sí, señor. Sir Thomas, gracias por la copa. Richard, sed maestro. ¿Qué hay, Matthew? Señor. ¿Lady Alice duerme? Sí, señor. ¿Y Lady Margaret? No, señor. Maese Roper está aquí. ¿A esta hora? ¿Quién lo dejó entrar? Es un hombre difícil de echar. Quiere hacerme su esposa. Ajá. Bien, pues eso no puede ser. Señor, fui llamado a la barra. Os felicito, Roper. Mi familia no posee un palacio, pero en la ciudad... No hay nada malo en vuestra familia, Roper. Ni tampoco hay nada malo con vos. Excepto que necesitáis un reloj. Compraré un reloj, señor. Roper, la respuesta es no. Y será la misma mientras seáis un hereje. Esa es una palabra que no me gusta, Sir Thomas. No es agradable, como tampoco lo es el hereje. La iglesia es hereje. El doctor Lutero lo probó a mi satisfacción. Lutero está excomulgado. Por una iglesia hereje. Iglesia. Es un comercio. Salvación por chelines y divorcios comprados. ¡Uy, no! Diré lo que sé. No es el sitio apropiado. Oh, y no creo que sea el tiempo. Escucharé, Will. Hace 2 años erais un apasionado de la iglesia. Ahora sois un apasionado luterano. Espero que cuando vuestra cabeza termine de girar, vuestra cara quede al frente. ¿Tenéis caballo aquí? Vine caminando. Tomad uno de los míos y marchaos a dormir. ¿Bien? ¿Puedo volver? Sí. Y pronto. ¿Ese es el final, padre? En tanto sea un hereje, Meg, ese es el final. ¿Qué quería Wolsey? Will es un buen chico. De fuertes y sólidos principios. Aunque un poco torpe. Estás pensativa. Y tú muy alegre. ¿Es sobre el divorcio? ¡Ah, qué pena! Son quisquillosos todos los Roper. Siempre nadan contra la corriente. El viejo Roper era lo mismo. ¿No quieres hablar de ello? No. ¡Ah! Lamento que te hayas despertado. No dormía profundamente. ¿Qué quería Wolsey? Roper estaba aquí. ¿Will Roper? Así es, aquí pasó la noche. Quiere casarse con Meg. ¿Por qué no le das una paliza a esa chica? Ah, eso no. Es una muchacha educada y eso sin duda es una gran ventaja. Buenas noches, Meg. Gracias. Esposo de Meg, el hijo de un abogado. Ah, ella es hija de otro abogado, ¿no? Norfolk. Habló de ti como canciller de Inglaterra antes de marcharse. Eso es muy peligroso. Wolsey es canciller todavía. Pero Norfolk dijo que si Wolsey cae... Si Wolsey cayera, su caída hundiría pequeños botes como el nuestro. No, querida. No habrá nuevo canciller mientras Wolsey viva. de Norfolk, enviado de su majestad. ¿Algún mensaje para su majestad? Si hubiera servido a Dios tan bien como servía a su majestad, Dios no hubiera permitido que muriera en este lugar. Agradecer que morís aquí. El rey os hubiera enviado a la torre. Por orden, dada por el rey en persona, he venido a declarar lo mucho que toda Inglaterra le debe a este hombre, lo digno que es de ocupar el mejor sitio en el reino, y lo mucho que el rey estima todas las cualidades que le adornan. No solo por sus buenos consejos, siempre oportunos, sino también por los futuros relacionados con la persona del rey, y a este mismo Sir Thomas More se le nombra en frente de todos vosotros Lord Canciller del Reino. Cálmate, Matthew. Avisa a Lady Alice. Enseguida. Está muy bien. Mi señora, el rey. Y no lo olviden, la visita es una sorpresa. ¿Sabrá que lo esperamos cuando vea? Así es, un gran honor, un amigo visitando a otro, ¿entendido? En realidad, ¿por qué vienen? Hablar del divorcio. Quiere una respuesta. Pero ya la tiene. Él busca otra. ¡Thomas! Vuestra Majestad hace más honor a mi casa del que tal vez pueda soportar. Sin ceremonia, Thomas. Sin ceremonias. Una visita de paso. Navegaba por el río. Mirad. Lodo. Por el cielo. ¡Qué hermosa tarde! Lady Alice, temo que os hemos sorprendido. Sí, Alteza. No, Majestad. Sí, estamos dispuestos a recibiros. Esta es mi hija Margaret, señor. Aún no ha tenido el honor de conoceros, señor. Bien, Margaret. Se me ha dicho que fuisteis estudiante. Responde, Margaret. Muchas mujeres me consideran así. Antiquone, modo latina, loqueris an occinensi. Quem mi docet pater, domine. Bene. Optimus est. Cresciam linguam quoque ti docet. Graceme mi docuen non pater meus, et mae patris amicus, Johannes collectus santus Pauls decus, id letteris graces tamen, non intus quons latines, ad meius cules et didepis insultia. ¿Bailáis también? No bien, Majestad. Pues yo bailo muy bien. Esta es la pierna de un bailarín. Lady Alice, el río me ha dado apetito. Si vuestra majestad desea compartir una humilde cena... Será un placer. Adelante. Thomas y yo seguiremos. Matthew. Damas y caballeros. Margaret. Su Alteza. ¿Os gusta la música? Sí, Su Alteza. Ellos tocarán para vos. Escuchad eso. Sentaos. Olvidad la cortesía, Thomas. Sois amigo mío, ¿no es así? Sí, Majestad. Gracias a Dios que un amigo es mi canciller. Más dispuesto a ser un amigo en quien confíe que un canciller. El conocimiento de mi modesta habilidad, señor. Yo juzgaré vuestra habilidad. Thomas, ¿sabíais que Wolsey os recomendó para canciller? ¿Wolsey? Antes de morir, Wolsey os nombró. Y Wolsey no era nada estúpido. Wolsey era un hombre de incomparable habilidad, señor. ¿De veras? ¿Lo pensáis así? Entonces, ¿por qué me falló? Fue una villanía, entonces. Sí, villanía. Oposición secreta. Secreta, pero meditada. No cabe duda de que eso fue. Quería que el Papa fuera mi amo. Pensadlo. ¿Qué era? Porque soy sencillo. Siempre trato con todos los hombres sin hipocresía. Debido a eso, deben tomarme como un hombre simple y tonto. Wolsey fue un hombre muy orgulloso, Thomas. Muy orgulloso. ¿Y me falló? Me falló en lo que en realidad importa, ¿entendéis? Pero, tomad asiento. ¡Qué hermoso clima! Un hombre pelearía con un león. Hay hombres que lo podrían hacer, señor. Thomas. Hablando con respecto a mi divorcio, ¿habéis pensado otra vez en ello? Como en nada. Entonces, ¿veis claro el camino? ¿Para desembarazaros de la reina Catalina? Creo que he podido ver de un modo muy claro que no puedo compartir vuestra idea y que mi deber es ya no pensar en ello. ¡Entonces no habéis pensado lo suficiente! Lilas. Las tenemos en Hampton. No tan finas como estas. Bien, estoy en un excelente estado mental. Thomas, debéis considerar que está en peligro mi alma. Eso no fue matrimonio. He vivido en incesto con la viuda de mi hermano. Levítico. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano, capítulo 18, versículo 16. Sí, pero el Deuteronomio dice que... El Deuteronomio es ambiguo. Yo no soy apto para mezclarme en esto, majestad. Pienso que lo debe resolver la Santa Sede. Oh, Thomas, Thomas. ¿Un hombre necesita que un papa le diga que ha pecado? Y he pecado. Dios me ha castigado. No me dio un hijo. No olvidéis que los hijos que pudo darme nacieron muertos. O murieron antes del mes. Jamás vi la mano de Dios con tanta claridad. Debo desembarazarme de la reina y todos los papas, desde Pedro, no se interpondrán entre mi deber y yo. ¿Cómo es que no lo entendéis? Los demás sí lo entienden. Entonces, señor, ¿para qué necesitáis de mi pobre apoyo? Porque sois honrado. Y lo que es más, sois conocido como honrado. Hay quienes como Norfolk me siguen porque llevo la corona. Otros como Cromwell me siguen porque son chacales con afilados dientes. Y yo su tigre. Y otros muchos me siguen porque siguen lo que se mueve. Y estáis vos. No sabéis cuánto lamento no poder complaceros, señor. No, Thomas. Respeto vuestra sinceridad. Pero el respeto, amigo, es agua en el desierto. ¿Os gusta nuestra música? Esa melodía es cierta. Bueno, decidme lo que os parezca. ¿No es música compuesta por vos? ¡Descubierto! Ahora no sabré vuestra opinión y es una pena. Los artistas amamos el elogio y también la verdad. Entonces os daré mi sincera opinión. Bien. A mí me parece deliciosa, señor. Bueno, elegí al hombre debido para canciller. Debo agregar con honradez que mi gusto musical tiene reputación de deplorable. Vuestro gusto en música es excelente y coincide exactamente con el mío. Lo celebro. Oh, música. Música. Enviadlos de vuelta sin mí. Viviré aquí en Chelsea y compondré música. Mi casa está a vuestra disposición. Y respecto al divorcio, no admitiré oposición. Señor, no quiero oposición, he dicho. No la admitiré. No os levantéis. No os mezclaré en esto. Pero sois mi canciller. Y otra vez os lo aseguro, de ningún modo admitiré oposición. Puedo ver cómo va a ocurrir. Los obispos se me opondrán. Y los bien alimentados príncipes de la iglesia, hipócritas, todos hipócritas, ved que no os mezclen en esto. Creo que sois injusto, señor. Si yo no os puedo servir en este asunto de la reina... ¡Yo no tengo reina! Catalina no es mi esposa. Y ningún sacerdote podrá hacer que lo sea. Ellos dicen que es mi esposa, pero son unos mentirosos y traidores. Sí, traidores. Y eso no lo permitiré. Traición, traición, traición. No lo toleraré. Eso me afecta. Eso es un cáncer en el cuerpo de la política. Y veré que sea extirpado. ¿Veis? Me habéis hecho perder la cabeza. Casi no me reconozco. estuvierais conmigo, no habría otro hombre a quien elevara tan rápidamente. Oh, señor, me abrumáis. ¿Qué es eso? Las 8, señor. No debéis sentiros abatido. ¿No os he prometido que no os mezclaré en esto? ¿Cenamos? Como digáis, señor. ¿Las 8 dijisteis? La marea cambiará. Olvidaba la marea. Debo irme. Lo lamento, majestad. Si no alcanzo la marea, no volveré a Richmond. No, no vengáis. Lady Alice, debo alcanzar la marea. Tengo asuntos importantes en la corte. Recibid mi gratitud. Adiós. Thomas, lo pusiste de malas. Así es. ¿Por qué? No pude evitarlo. Cometiste una equivocación, Thomas. Preocúpate por tu casa. Me preocupo por ella. ¡Dios salve al rey! ¿Vais por mi camino? No. Creo que debíais hacerlo. Nada os puedo decir. Bien. Pierda su amistad. Lo que pueda hacerse sonriendo, confía en que lo haré. Alice. Alice. Nada debes temer. Esta no es la materia de la que los santos se componen. Buenas noches, señor. ¿Lady Alice? Will quiere hablarte, padre. Le dije que no era muy oportuno. Y tenéis razón. Os tomáis libertades con la mano de mi hija. Sí. De eso os quiero hablar. Señor, ¿tuvisteis dificultades con su majestad? ¿Las tuve? Meg me lo ha dicho. Y he venido a felicitaros, señor. Si eso es verdad, merece felicitaciones. Sí. Señor, cuando solicité la mano de vuestra hija, vos objetasteis mis opiniones heterodoxas. ¿Lo hice? Sí. Bien, mi punto de vista se ha modificado. Es una buena noticia, Will. Os advierto que no ha cambiado nada en lo relativo a la corrupción de la iglesia. Comprendo. Pero un ataque a la iglesia, no. Veo en ello un ataque a Dios. Robert. El trabajo del diablo hecho por ministros del diablo. Robert, no olvidéis mi posición en nombre del cielo. Bueno, si es que la defendéis... No es que la defienda, pero hay ciertas cosas que no debo escuchar. Sir Thomas. Richard. Me caí. Lady Alice. Lady Margaret. Buenas noches. ¿Conocéis al joven William Roper? Por su reputación. Buenas noches, maese... Rich. ¿Oísteis de mí? Sí. ¿Sobre qué? No sé qué pudisteis oír. Creo que no soy bienvenido. ¿Habéis hecho algo para no ser bienvenido? Cromwell hace preguntas. Constantemente hace preguntas sobre vos y vuestra opinión. ¿A quién? A él. Es uno de sus informantes. Por supuesto, es mi sirviente. Está bien, Matthew. Me miráis como si fuese un enemigo. ¿Por qué templáis, Richard? Ayudadme. ¿Cómo? Empleadme. No. Empleadme. No lo haré. Siempre seré fiel. Richard, ni siquiera podéis responder de vuestra fidelidad más allá de esta noche. Arresta a ese hombre. ¿Por qué? Es peligroso. Por libelo, es un espía. Padre, ese hombre es malo. ¿No hay ley contra ellos? La hay, la de Dios. Entonces que Dios lo arreste. Mientras hablabas, él se ha ido. Se iría aunque fuera el mismo diablo mientras no infrinja la ley. Ah, ahora dais al diablo el beneficio de la ley. Así es. ¿Y vos qué haríais? ¿Dejar a un lado la ley e ir en busca del diablo? Sí. Olvidaría todas las leyes para hacerlo. Ah. Y cuando no hubiera más leyes y el diablo os rodeara, ¿dónde os esconderíais sin la protección de la ley? En este país se han establecido las leyes de costa a costa, humanas, no de Dios. Y si os olvidáis de ellas y sois hombre capaz de hacerlo, ¿creéis acaso que podréis continuar en pie en medio del viento que las derribe? Sí, le doy al diablo el beneficio de la ley por mi propia seguridad. Maese Rich. Sí. Entrad ahí. Rich. Pasad, pasad. Tardasteis mucho en llegar hasta aquí. ¿Os estuve esperando? Meses. Tomad. Gracias. ¿Sabéis la noticia? ¿Qué noticia? Sir Thomas Pyatt se retira y yo voy a reemplazarlo. ¿Secretario del Consejo? ¿Vos? Sorprendente, ¿no es así? Oh, no. Después de todo, es lógico. Sentaos, Rich. Olvidaos de la ceremonia, como su majestad diría. Sí, ya veis que confío en vos. Jamás diría o repetiría una cosa así. ¿Qué cosa repetiríais o informaríais? Bueno, nada dicho en confianza. ¿De veras pensáis eso? Sí. ¿En serio? Sí. Rich, seriamente. Eso depende de lo que se me ofrezca. Lo decís por complacerme. Es cierto, depende de lo que se me ofrezca. Bueno, hay otro puesto vacante. Cobrador de impuestos en York. ¿Vos lo podéis dar? En efecto. ¿Qué debo hacer por eso? Rich, conozco a un hombre que desea cambiar de esposa. Normalmente eso sería de poca importancia, pero en este caso es nuestro señor Enrique, el octavo de ese nombre. Lo que es una manera de decir que si se ha propuesto cambiar de esposa, lo va a hacer. Nuestro trabajo como administradores es evitar los inconvenientes que esto pueda originar. Es todo el trabajo, Rich. Atenuar los inconvenientes. Una ocupación inofensiva al parecer, pero no. Los administradores no somos queridos, Rich. No somos populares. Y hablo en plural porque pienso que aceptaréis el puesto que os he ofrecido. Sí. Sí. Es malo que una persona se deprima por su buena suerte. No estoy deprimido. ¿No lo estáis? Solo lamento perder mi honradez. Hace tiempo que ocurrió eso, ¿no lo sabíais? Nuestro amigo, el presente Lord Canciller, sí es un hombre honrado. Lo raro es que sí lo es. Sí, he dicho que lo es. Lo malo es que debido a ello mantiene su afirmación de que no se puede cambiar de esposa sin el divorcio. Y no existe el divorcio si el Papa no lo admite. Y por esa pequeña circunstancia preveo ciertas dificultades. Inconveniencias. Exacto. La copa que os dio, ¿qué valor tiene? Vamos, Rich, os obsequió una copa de plata. ¿Qué os dieron por ella? 50 chelines. Fue obsequio de una litigante, una mujer. Sí. ¿Qué corte, chancery? No, no os emborrachéis. ¿En qué corte estaba el caso de la litigante? En la de Leicester. ¿Veis? No resultó muy doloroso. No. Claro. Y os parecerá menos otra vez. Mi señor arzobispo, mis señores reverendos doctores de la iglesia, la respuesta de nuestro señor Enrique a sus queridos y dignos de confianza súbditos, pontífices en la convocación de Canterbury. Su majestad reconoce vuestra humilde admisión de muchos graves errores, por lo que acepta la contribución de 100.000 libras como símbolo, pero siempre pendiente del bienestar del reino y de sus súbditos, su majestad exige que renunciéis de inmediato a vuestra pretendida alianza con la sede de Roma y que admitáis el estatuto aprobado por el Parlamento reconociendo al rey el título de jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra. Mis señores, ¿cuál es vuestra respuesta? ¿Sí o no? Su majestad acepta vuestra renuncia con tristeza. Reconoce vuestra bondad y lealtad en el pasado. Y en lo que pueda concernir a vuestro honor y bienestar, está dispuesto a seguir siendo vuestro amigo. Hacedle presente mi humilde gratitud. Ayudadme con esto. Yo no. ¿Alice? No. En todas partes, Thomas More, te tienen por un hombre sabio. Es sabiduría esto, traicionar tu posición, abandonar tu sitio, olvidar tu obligación para con los tuyos. ¿Os ayudo? No, gracias, hijo, te lo agradezco mucho. Margaret, ¿me ayudarás? Sí. Si así lo quieres. Esa es mi prudente hija. Bien hecho, señor. En mi opinión, eso es una degradación. Y diré mi opinión del rey también. Aunque... No, Will. Silencio. No olvides que ya tienes una esposa. Y puedes tener hijos también. Bien, Thomas, hacédmelo saber, porque os aseguro que esto a mí me parece una cobardía. Está bien, lo haré. Esto no es una reforma, es una guerra contra la Iglesia. Nuestro rey le ha declarado la guerra al Papa. ¿Por qué el Papa no declarará que nuestra reina no es su esposa? ¿Y lo es? ¿Lo es? ¿Tengo vuestra palabra de que lo que diga será solamente entre nosotros? Sí, la tenéis. ¿Y si el rey os conminara a repetir lo que voy a deciros? Cumpliré mi palabra. ¿Y qué pasa con vuestro juramento de obediencia al rey? ¿Tendéis trampas para mí? No. Os muestro lo que pasará. Está bien. Estamos en guerra con el Papa porque el Papa es un príncipe, ¿verdad? Lo es. Y es descendiente de San Pedro, nuestro único lazo con Cristo. ¿Eso creéis? ¿Y os exponéis a perder lo que tenéis, incluyendo el respeto del país, por una creencia? Porque lo que importa es lo que creo. O mejor dicho, no en lo que crea, sino que yo lo crea realmente. ¿Queda perfectamente oscuro? Perfectamente. ¿Por qué me insultáis con esa charla de abogado? Porque tengo miedo. Estáis enfermo. Esto no es España, ¿sabéis? Es Inglaterra. Queridos amigos, todos sabéis por qué os he reunido aquí. A partir de hoy, he renunciado a mi puesto. Y, por lo tanto, ya no soy un gran hombre. Señor, queremos que sepáis que estamos a vuestro lado. ¿Mi lado? ¿Qué lado es ese? Todos sabemos lo que pensáis. Lo que pienso nadie lo sabe, y si pensáis otra cosa y habláis sobre ello, no me hacéis un favor. Ahora, dado que ya no soy un gran hombre, no necesito un gran personal, ni puedo pagarlo, además. Así que podéis iros. Sin embargo, aún hay grandes hombres entre mis amigos y ellos sí necesitan de un gran personal. Nadie se irá de aquí hasta que no hallemos otro empleo para él. No hallaremos sitio para todos. Sí, lo haremos. Gracias. Eso es todo. ¿Qué piensas, Matthew? ¿Te quedarás? Todo depende, señor. Habrá mucho trabajo y el dinero menguará. Bueno, comprenderéis que no puedo. Después de todo, tengo mis obligaciones. Ah, sí, comprendo, Matthew, comprendo. Te echaré de menos. Oh, no, señor. Veis a través de mí, lo sé. Te extrañaré mucho. ¡Maldición! Parece que esto se ha acabado. No comprendo por qué iba a echarme de menos. Matthew, ¿aceptarás una rebaja de tu sueldo? No, Sir Thomas, no puedo. Y listo, eso es todo. Está bien, le ha ido mal y lo siento. No me importa decirlo, mala suerte. Ojalá pudiera darle buena suerte. Me gustaría que la tuviera siempre, que la lluvia fuera cerveza o poder tener alas. Pero no puede ser. Bien, es el fin para ti. ¿Qué harás ahora? ¿Sentarte junto al fuego y hacer dibujos en las cenizas? No, nada de eso, Alice. Espero al menos escribir un poco. Escribiré, veré y pensaré. Y aprenderé a pescar. También jugaré con mis nietos cuando Roper cumpla con su deber. ¿Podría enseñarte a leer, Alice? No, por Dios. Pobre hombre, ¿crees que te van a dejar aquí pensando? Si controlamos nuestras lenguas, lo harán. Escucha. Debo decirte algo. Jamás he hablado. Renuncié, es todo. El Parlamento convirtió al rey en jefe de la Iglesia en Inglaterra. La Iglesia inglesa lo divorciará de la reina para que convierta en su esposa a Lady Anne. Pero, ¿has oído de mis labios comentario alguno al respecto? No. Y si voy a perder mi rango y ser ama de llaves, quiero saber por qué. Haz ese comentario ahora. No, Alice, es un punto legal. Acepta mis palabras. En mi silencio está mi seguridad ante la ley. Y mi silencio ha de ser absoluto. Y debe extenderse a ti. O sea que no confías en mí. Escucha. Soy el jefe del tribunal. Soy Cromwell. Soy el gobernador de la torre. Tomo tu mano, la coloco en la Biblia sobre la cruz y te pregunto. Mujer, ¿tu esposo ha hecho comentarios sobre este asunto? No olvides que tu alma estaría en peligro. ¿Cuál sería tu respuesta? No. Bien. Y esa debe seguir siendo. ¿Has hablado sobre esto con Meg? ¿Acaso le diría a Meg lo que no te he dicho a ti? Confías en ella. Lo sé muy bien. Esto es peligroso, entonces, si no has hablado con Meg. No lo creo. No, no. Al ver que permanezco en silencio, no pensarán en nada mejor que dejarme así. Ya verás. Él guarda silencio, señor secretario. ¿Por qué no dejarlo de esa manera? Excelencia, dado que no sois un hombre de letras, no comprendéis lo grande de su reputación. Su silencio se deja oír por toda Europa. Ah. En Europa se le tiene por enemigo del rey. ¡Qué estupidez! Tal vez es loco, pero no traidor. Exacto, y con presión. Y con presión se le puede hacer que lo diga. Solo se necesita una declaración de su lealtad a la presente administración. Aún digo que hay que dejarlo en paz. El rey no piensa de ese modo. Bueno, ¿qué clase de presión se puede ejercer sobre él? Poseo evidencias de que Sir Thomas, cuando fue juez, aceptó sobornos. ¿Qué? Ese es el único juez desde Clayton que no aceptó sobornos. ¿Cuándo ha habido un canciller cuyas posesiones, después de 3 años en el puesto, sean de 100 libras y una cadena de oro? Richard, es como decís, práctica común, pero una práctica puede ser común y ser una ofensa. Y esa ofensa puede enviar a un hombre a la torre. Acercaos. Esta mujer se llama Averill Machin y viene de Leicester. Tenía un caso de la corte. Una propiedad en disputa. Cerrad la boca. Una propiedad en disputa desde abril de 1528. Y la decisión fue equivocada. Recibí un justo fallo de parte de nuestro amigo Sir Thomas. No, no lo fue. Decida al caballero el obsequio que le disteis al juez. Le obsequié una copa de plata italiana que compré en Leicester por 100 chelines. ¿Y Sir Thomas aceptó esa copa? Sí, señor, lo hizo. La aceptó, lo corroboramos. Podéis iros. En mi opinión... ¡Marchaos! ¿Esa es su testigo? No. Por coincidencia, esa copa llegó más tarde a las manos de Maese Richard. ¿Cómo? Él me la dio, señor. ¿Por qué os la dio? Un obsequio. Oh, sí, vos erais su amigo. ¿Cuándo os la dio Thomas? Exactamente, no recuerdo. ¿Pero recordáis lo que hicisteis con ella? La vendí. ¿Dónde? En un comercio. ¿Todavía está ahí? No, se perdió el rastro. Qué conveniente. ¿Dudáis de la palabra de Maese Rich? Eso se me ha ocurrido. El recibo de venta. Oh. Esa mujer llevó su caso a la corte en abril, dijisteis, y la fecha de esto es mayo. En otras palabras, tan pronto Thomas supo que la copa era un soborno, la arrojó en la más cercana cloaca. Los hechos admiten esa interpretación, supongo. Oh, ese es un caballo que no correrá, señor secretario. Nada se ha perdido, excelencia, y haremos algo mejor. No quiero saber nada de él. No tenéis elección. ¿Qué queréis decir? El rey espera particularmente que tengáis parte activa en lo que a Sir Thomas se refiere. Él nada me ha dicho. ¿No lo hizo? A mí sí. Decid, Cromwell, ¿cuál es el propósito de esto? Una buena pregunta. Es asunto de conciencia, creo. El rey quiere que Sir Thomas bendiga su matrimonio. Si Sir Thomas se presentara a la boda, nos evitaría muchas molestias. No, él no asistirá a la boda. Si fuera vos, trataría de persuadirlo. De veras, trataría de hacerlo en vuestro lugar. Cromwell, ¿estáis amenazándome? Mi querido Norfolk, esto no es España, es Inglaterra. ¿Qué sitio te diriges, mi hijo? ¿A qué sitio vas a ir, mi apuesto y querido hijo? Ahora voy a cortejar a una chica madre. A una joven muy hermosa. ¿Madre? Haz mi lecho suave, porque estoy... ¿Lady Margaret? Sí. Cortábamos pasto para combustible. Una carta para vuestro padre, Lady Margaret. De Hampton Court. Debe contestar a ciertos cargos ante el secretario Cromwell. Gracias por venir, Sir Thomas. Maese Richard tomará nota de la conversación. Sí, gracias por decírmelo, señor secretario. Creo que os conocéis. Así es, somos viejos amigos. Elegante ropa, Richard. Sir Thomas, creedme. Sé que es mucho pedir. Pero a pesar de todo, os lo diré. No tenéis un más sincero admirador que yo. Aún no, Rich, aún no. Podría escuchar los cargos. ¿Los cargos? Entiendo que hay ciertos cargos. Alguna ambigüedad de comportamiento que aclarar, pero no cargos. Tomad nota, ¿queréis, maestro Rich? No hay cargos. Sir Thomas, Sir Thomas. El rey no está complacido con vos. Eso me apena. Y sabéis que a pesar de eso, si aceptarais las medidas que ha adoptado la Iglesia, Universidad, Lores y Comunes, no habría honor que Su Majestad se negara a conferiros. Siempre he reconocido que Su Majestad es generoso. Muy bien. ¿Habéis oído de la llamada Santa Doncella de Kent ejecutada por profetizar contra el rey? Sí, la conocí. Sí, en persona. Y no advertisteis a Su Majestad de su traición. ¿Por qué? No habló de traición. Nuestra charla no fue política. Mi querido Moore, era una mujer notoria. ¿Esperáis que crea eso? Hubo testigos de lo que afirmó. ¿Le escribisteis una carta? Así es. Le escribí pidiéndole que se abstuviera de mezclarse en los asuntos del Estado. Tengo copia de esa carta. Y testigos también. Sois precavido. Solo me gusta tener mis asuntos siempre en orden. En junio de 1521, el rey publicó un libro, un trabajo teológico. Su título, Defensa de los Siete Sacramentos. Así es. Y por él fue llamado Defensor de la Fe, por su santidad, el Papa. ¿Por el Obispo de Roma? ¿O insistís en Papa? No. Obispo de Roma, si creéis. Eso no altera su autoridad. Gracias. Abordáis directamente la cuestión. ¿Qué es autoridad? Por ejemplo, en relación con la Iglesia de Inglaterra, ¿cuál es exactamente la autoridad del obispo de Roma? Podéis hallar la respuesta bien expuesta y defendida, señor secretario, en ese libro. En el libro publicado bajo el nombre del rey, mejor dicho, vos lo escribisteis. Ni una de sus partes. No hablo de que sostuvierais la pluma. Respondí dentro de mi habilidad a algunos puntos comunes de la ley que el rey me presentó. Estaba obligado a ello. ¿Negáis que lo instigasteis? El contenido de ese libro fue proyecto del rey, de principio a fin. Él dice que no. El rey sabe la verdad. Y a pesar de lo que pueda haberos dicho, no presentará evidencia que apoye esta acusación. ¿Por qué no? Porque habría que darla bajo juramento. Y él no cometería perjurio. Si no sabéis eso, es porque no lo conocéis aún. Sir Thomas More, ¿tenéis algo que decir sobre la boda del rey con la reina Ana? Creí que eso no me sería preguntado una vez más. Es evidente que entendisteis mal esos cargos. Así es, amenazas para niños, señor secretario, no para mí. Entonces sabed que el rey me ha pedido que os acuse en su nombre de gran ingratitud. Y que os diga que jamás ha habido ni habrá un servidor tan villano ni un súbdito tan traidor como vos, Sir Thomas. Bien. ¿Con qué se me trajo aquí al fin? ¿Se os trajo? Vos vinisteis a donde estáis. Idos. Por el momento. ¿Qué haréis ahora? Lo que sea necesario. ¿Bote? ¡Bote! Vamos, no es tan malo como eso. Howard. No puedo irme a casa. No viene un bote. ¿Los culpáis? ¿Es tan malo así? Es más malo aún. Entonces no debéis ser visto conmigo. Os seguí. Fuiste seguido. Es peligroso conoceros. ¿No me conozcáis? Ya os conozco. Como amigo. Soy vuestro amigo. No quisiera, pero lo soy. ¿Y qué se puede hacer? Ceder. No puedo, Howard. Nuestra amistad es más veleidosa que eso. Oh, llegamos al punto en que la amistad no vale nada. Sir Thomas More no cederá. Para mí así debe ser. Soy yo mismo. El afecto en mí es más profundo de lo que pensáis. Pero solo el amor a Dios es verdadero. Y siempre lo creeré. ¿Quién sois? Un abogado, hijo de un abogado. Se supone que nosotros debemos ser los arrogantes y sin embargo hemos cedido. ¿Por qué razón vos no habéis de hacerlo? Es desproporcionado. Me rompéis el corazón. Nadie está a salvo, Howard. Y vos tenéis un hijo. Terminemos nuestra amistad ahora. ¿Por la amistad misma? Sí. Estáis loco. Norfolk, sois un tonto. No empecéis una pelea, Thomas. Os falta estilo. Escuchadme, vos y los de vuestra clase habéis cedido, como decís, porque la religión de este país no os importa en absoluto. Empezáis con una tontería. La nobleza de Inglaterra. La nobleza de Inglaterra, mi señor, habría roncado durante el sermón de la montaña, pero en cambio se preocupa más por el pedigrí de un bulldog. Una pelea artificial no es una pelea. Hemos peleado desde que nos conocimos. Nuestra amistad solo ha sido pereza. Podéis ser cruel cuando os lo proponéis, pero siempre he sabido eso. Decidme, ¿qué apreciáis en vuestros bulldogs? Su ferocidad, ¿no es verdad? Sí. Es su naturaleza, ¿no? Sí. ¿Y por eso los cuidáis? Sí. Pues así es el hombre. No voy a ceder porque opongo, no mi orgullo, ni mi mal humor, ni ninguno de mis otros apetitos, sino yo. Yo. Hay en esa masa de músculos un solo nervio que no sirva a los apetitos en Norfolk, sino que sea solo Norfolk. No, no lo hay. Reflexionad en eso, mi señor. ¿Thomas? Porque como sois ahora, apareceréis ante vuestro creador en malas condiciones. ¡Cuidado, Thomas! Y él pensará que en alguna parte del camino de vuestro pedigrí una perra saltó sobre él. Traída a esta casa el 3 de abril del año pasado, es un asunto apropiado para que los comunes reunidos aquí en el Parlamento se ocupen de él. O, en consecuencia de la declinación de Mails, la trama femenina, ahora extendiéndose a Yorkshire, Lincoln y otros sitios, no puede culparse. Y dejaré para más tarde el resto de este asunto. Que los leales comunes reunidos aquí aprueben rápidamente esta ley, no lo dudo. Porque se refiere al nuevo título del rey y a su matrimonio con la reina Ana. Asuntos ambos que complacen a los leales súbditos. Sí, veis. Pero, mis señores, también han incubado entre nosotros ciertos traidores que el rey no está dispuesto a soportar. Y somos sus fieles cazadores, sobre todo los que debemos sacar a esas zorras de sus cuevas. No pude hallar un bote. ¿Qué es lo que pasa? Se ha presentado una nueva ley en el Parlamento. ¿Y? Por esa ley hay que prestar un juramento sobre el matrimonio. ¿Bajo qué pena debe hacerse? Alta traición. ¿Cómo fue escrita? ¿Qué importa eso? ¿Sabes lo que significa? Significa lo que diga. Un juramento son palabras y tal vez pueda hacerse. ¿Hacerse? Sí, si se puede hacer, tú debes hacerlo. No. ¡No, padre! Escúchame. Dios hizo a los ángeles para mostrar su esplendor. Creó también a los animales por su inocencia y a las plantas por su simplicidad. Pero el hombre fue hecho para servirle con habilidad usando su mente. Si él permite que lleguemos a una situación en la que no haya escape, debemos defendernos lo mejor que se pueda y luego podremos darnos el título de sus campeones si tenemos el valor para ello. Pero a Dios y a nosotros corresponde ponernos en una situación como esa. La naturaleza humana consiste en escapar. Si el juramento puede hacerse, lo haré. Espero por mi tranquilidad que hagáis el juramento. Jamás recibí a un hombre en la torre con tan mala voluntad. Gracias, señor gobernador. Gracias. Sir Thomas. Sir Thomas. Sir Thomas. Sir Thomas. Es inicuo. ¿A dónde esta vez? Al Palacio de Richmond. Sentaos. Esta es la séptima comisión designada por Su Majestad para investigar el caso de Sir Thomas More. ¿Tenéis algo que decir? No. ¿Habéis visto este documento? Muchas veces. Es el acta de sucesión. Estos son los nombres de los que han jurado acatarla. Como os he dicho, ya la he visto. ¿Juráis acatarla? No. Debemos saber. Debemos saber si reconocéis o no a los vástagos de la reina Ana como herederos al trono. El rey en el parlamento me dijo que lo son. Por supuesto que los reconozco. ¿Y juráis de acuerdo? Así es. Entonces, ¿por qué no juráis acatar esa acta? Porque existe algo más que eso en el acta. Así es. Sir Thomas, se dice en el preámbulo que el anterior matrimonio del rey con Lady Catalina no fue legal por ser la viuda de su hermano y que el papa no tenía autoridad para sancionarlo. ¿Es eso lo que negáis? ¿Es eso lo que disputáis? ¿Es eso de lo que no os sentís seguro? Sir Thomas, insultáis a Su Majestad y al Consejo en la persona del Lord Arzobispo. Yo no insulto a nadie. No prestaré el juramento y no explicaré por qué no lo hago. Vuestras razones deben ser de traición. No deben ser, pueden ser. No, eso no es más que una suposición. La ley requiere de algo más que una suposición. La ley requiere de hechos. Bueno, no puedo juzgar vuestra posición legal en el caso, pero hasta que no sepa en qué basáis las objeciones, solo puedo adivinar vuestra posición espiritual en él. Si estáis dispuesto a adivinar eso, será fácil suponer mis objeciones. ¿Entonces tenéis objeciones al acta? Bien sabemos eso, Cromwell. No, mi señor, no es así. Podéis suponer que tengo objeciones, pero solo sabéis que no juraré, y por eso no podéis legalmente hacerme daño. Pero si estuvierais en lo cierto al suponer que tengo objeciones y al suponer que estas objeciones tienen carácter de traición, la ley os dejaría decapitarme. Oh, sí. Oh, bien hecho, Sir Thomas. He procurado aclarar eso a su señoría por algún tiempo. Oh, maldita sea. No soy letrado. No sé si el matrimonio fue legal o no. Pero, Thomas, ved todos estos nombres. ¿Por qué no hacéis lo que yo hice y firmáis, aunque solo sea por amistad? Y cuando llegue la muerte y lleguéis al cielo por obedecer vuestra conciencia y yo sea enviado al infierno por no obedecer la mía, ¿vendréis conmigo por amistad? Así que aquellos que hemos firmado estamos condenados, Sir Thomas. No tengo manera de ver la conciencia de otros hombres y no condeno a nadie. Entonces el asunto admite dudas. Así es. Pero que debéis obediencia al rey no admite la menor duda. Pesad la duda contra la certeza y firmad. Hay hombres que creen que la Tierra es redonda y otros piensan que es plana. Y ese tema admite dudas. Pero si es plana, el rey, con un mandato la hará redonda. Y si es redonda, con otro mandato la convertirá en plana. No, no firmaré el acta. ¿Entonces tenéis en más estima vuestra duda que la orden del rey? Por mí no tengo dudas. ¿Duda de qué? No dudo de que no prestaré ese juramento, pero no podréis saber el motivo, señor secretario, utilizando tretas conmigo. Tal vez pueda saberlo por otros medios. ¿Amenazáis como lo haría un vil rufián? ¿Cómo debo hacerlo? Igual que un ministro de justicia. Con justicia. Con la justicia es con lo que sois amenazado. Entonces la amenaza no existe. Caballeros, ¿podría irme a dormir? El prisionero puede retirarse como desea, a menos... No veo objeto alguno en prolongar esto. Entonces, buenas noches, Thomas. ¿Podría tener más libros? Oh, ¿tenéis libros? Sí. No lo sabía. No debe ser. ¿Puedo ver a mi familia? No. Capitán. Señor secretario. ¿Habéis oído hablar al prisionero del divorcio del rey, de su supremacía o de su boda? No, señor. Si lo hace, me lo diréis enseguida. Señor. Rich. Sí, señor. Mañana os llevaréis los libros del prisionero. ¿Es eso necesario? Norfolk, en relación a este caso, el rey se ha puesto impaciente. Sí, con vos. Con todos. La impaciencia del rey abarca un duque o dos. Señor secretario. Bien. Sir Redvers Llewellyn se ha retirado. El fiscal general de Gales. El puesto está vacante. Dijisteis que podría hablaros. No ahora, Rich. Mor debe someterse. Torturadlo. No, la conciencia del rey no lo permitiría. Tenemos que buscar otra manera. Sir Thomas. ¿Sí? ¡Padre! ¡Padre! Meg, pero en nombre del cielo, ¿qué haces aquí? De visita, señor. En breve, Thomas. ¡Padre! Buenos días, esposa. Oh, querida mía. Will, ¿cómo estás, Will? Este es un sitio infernal. Pues excepto porque me separa de ustedes, no es tan malo. Se parece a cualquier otra parte. Es húmedo. Sí, el río está muy cerca. Bien, ¿qué ocurre? Padre, vámonos. Firma el acta y vámonos. ¿Por eso os permitieron venir? Sí. Oh. Meg juró persuadiros. Eso fue algo tonto, Meg. ¿Cómo piensas hacer eso? Padre, Dios aprecia los pensamientos del alma más que las palabras de la boca. Siempre me lo has dicho. Así es. Entonces habla con la boca y en tu corazón piensa diferente. ¿Qué es un juramento sino palabras que decimos a Dios, Meg? Escúchame. Cuando un hombre jura, se está sosteniendo a sí mismo en sus manos, como el agua. Si permite que se abran sus dedos, no debe esperar otra vez volverse a hallar. Hay hombres capaces de eso, pero odiaría que creyeras que tu padre es uno de ellos. Tengo otro argumento. Oh, Meg. En cualquier estado medio bueno, ocuparías un sitio alto y no esto, por lo que ya has hecho. Está bien. No es culpa tuya que este estado sea malo. No. Y si eliges sufrir por ello, eliges ser héroe. Está bien dicho. Pero escucha. Si esto fuera un estado en que la virtud diera ganancias, el sentido común nos haría ricos. Pero ya que vemos que la avaricia, la ira, el orgullo y la estupidez comúnmente rinden más que la caridad, más que la modestia, más que la justicia y que el pensamiento, tal vez debamos levantarnos contra eso. Levantarnos aún a riesgo de convertirnos en héroes. Pero piensa. ¿No has hecho más de lo que Dios razonablemente puede querer? Bien, Meg. Finalmente, este es un asunto de razón. Y finalmente es una cuestión de amor. ¿Estás contento de estar aquí, entre alimañas y ratas, en lugar de estar en casa? ¿Contento, has dicho? Si abriera un agujero de este tamaño, saldría por él y como un pájaro volaría de vuelta a Chelsea. Todavía no te he dicho cómo está la casa sin ti. Pues no me lo digas. Lo que hacemos en las veladas ahora que tú ya no estás. No hables, Meg. No leemos porque no hay velas. Y no hablamos porque pensamos en lo que te hacen aquí. El rey ha sido más piadoso que tú. No ha usado la tortura. 2 minutos, señor. Creí que debían saberlo. ¿Pero cómo? ¿2 minutos? 2 minutos. Ni un segundo más. ¡Carcelero! Escuchen, deben salir del país. Todos ustedes deben salir del país. ¿Y dejaros aquí? No habrá diferencia. No me dejarán veros de nuevo. Debéis iros el mismo día, pero no en el mismo barco. Barcos diferentes y en diferentes puertos. Después del juicio. No habrá juicio. No tienen un caso. Hacedlo por mí. Os lo suplico. Will. Sí. Margaret. Sí. Alice. Alice, te mando que lo hagas. Sí. Oh. Ah, esto es espléndido. Ya sé quién lo empacó. Yo lo empaqué. Sí. Todavía preparas un dulce delicioso. ¿Lo hago? Y es encantador ese vestido. Se te ve muy elegante. Para lo que piensas de mí. Soy una tonta. Pero no como para esperar cumplidos por mi vestido en estos momentos o por mi espléndido dulce. Merecía eso. Alice. No. Tengo un gran temor cuando pienso en lo peor que pueden hacerme. Pero peor que eso será tener que irme sin que tú entiendas por qué. No lo entiendo. Alice, si me dices que lo entiendes, creo que podría morir con valor, si es preciso. Tu muerte no me serviría de nada. Alice, por favor, debes decirme que lo entiendes. No lo entiendo. No comprendo que esto pueda pasar. Pero si dices eso, no podré hacerle frente. Es la verdad. Ah, claro, eres una mujer honesta, ¿no? Para lo que me ha servido. Te diré cuál es mi temor. Que cuando te hayas ido, te odie por eso. Bien. No debes hacerlo. No, en verdad, no. No, no, no. No debes hacerlo. No. En cuanto a entender, solo entiendo que eres el mejor hombre que haya conocido en mi vida. Y si debes irte, Dios sabe por qué, supongo, y Él es mi testigo de que lo aceptaré calladamente. Y si alguien quiere saber mi opinión del rey y su consejo, no tiene más que preguntarme. Vaya, vaya, ¿eh? Así que es una leona con la que me casé. Una leona, sí. Ah, pero ¿y esto? Es, magnífico? Sí, claro que lo es. Lo siento, señor. Oh, por amor del cielo. Terminó el tiempo. Un minuto más. No sabéis lo que pedís. Nos vigilan. Venid, por favor. Esperad un poco. No, no hagáis eso, señor. No nos deis más dificultades. Por favor, venid, Lady Alice. ¡Quitadme esas zarpas de cerdo de encima! ¡Dejadme! ¡Soltadme! ¡Ve! ¿Qué pagáis por ello? Alice, obedece. Debéis entender mi posición. Soy un hombre sencillo que no quiere problemas. Oh, Señor Jesucristo, Salvador de mi alma, aclarad mi inteligencia. Oh, Señora mía, Madre de Dios, confortad a mi esposa y a mi hija y perdonadme. Sir Thomas More, aunque habéis ofendido atrozmente a su majestad, esperamos todavía que rectifiquéis y os arrepintáis de vuestra obstinada opinión. Aún podéis obtener su generoso perdón. Mis señores, os lo agradezco. Y por las acusaciones que podáis hacerme, temo a causa de mi estado de debilidad, que ni mi habilidad ni mi memoria servirán para responder correctamente. Pido permiso para sentarme. Una silla para el prisionero. Señor secretario Cromwell, ¿tenéis el cargo? Lo tengo, mi señor. Proceded a leerlo. Que premeditada y maliciosamente negáis y priváis a nuestro señor Enrique de su innegablemente legítimo título de jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra. Yo jamás he negado al rey ese título. En la sala de Westminster, en Lambeth y nuevamente en Richmond, obstinadamente rehusasteis jurar. ¿No es eso una negación? No, eso fue silencio. Y por mi silencio se me ha castigado con la prisión. No entiendo por qué se me ha llamado de nuevo. Estáis acusado de alta traición, por lo que el castigo no es prisión. La muerte nos alcanza a todos, mis señores. Tampoco a los reyes respeta. La muerte del rey no se discute, Sir Thomas. Ni la mía, espero, hasta no probar mi culpa. Vuestra vida está en vuestras manos y siempre lo ha estado. Si es así, mi señor, entonces me aferraré a ella. Decid, Sir Thomas, ¿insistís en vuestro silencio? Así es. Pero, caballeros del jurado, hay muchas clases de silencio. Considerad primero el silencio de un hombre muerto. Suponed que entráis a la habitación en que yace y escucháis. ¿Qué oiréis? Silencio. ¿Qué puede significar ese silencio? Nada, es un silencio simplemente. Pero veamos otro caso. Suponed que saco una daga de mi manga y con ella mato al prisionero. Y sus señorías, en vez de gritar que no lo haga, se mantienen en silencio. ¿Eso qué significaría? Significaría su voluntad para que yo lo matara. Y según la ley, serían culpables también. Así que el silencio, de acuerdo con las circunstancias, habla. Considerad ahora las circunstancias del silencio del prisionero. El juramento fue hecho por todos los súbditos leales del país y todos declararon que el título del rey era justo y debido, pero al presentárselo al prisionero, no firmó. Y a eso le dice silencio. ¿Hay algún hombre en esta corte? ¿Hay algún hombre en este país que no sepa cuál es la opinión de Sir Thomas More con respecto al título? No. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Por qué? Ese silencio significa... Ese silencio fue no silencio, sino una elocuente negación. No es así. No es así, señor secretario. La máxima es qui tacet consentive. La máxima legal es el que calla, otorga. Por lo tanto, si queréis interpretar lo que mi silencio significa, debéis deducir que otorgo y no que niego. ¿Es eso en verdad lo que el mundo debe pensar de ello? No pretenderéis que eso sea lo que el mundo deba pensar de ello. El mundo es libre de pensar lo que mejor le plazca. Esta corte debe actuar de acuerdo con la ley. Mis señores, deseo que comparezca Sir Richard Rich. Richard Rich, presentaos en la corte. Richard Rich. Juro que la evidencia que voy a presentar ante esta corte es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y que Dios me ayude. Richard, ¿el 12 de mayo estuvisteis en la torre? Estuve. ¿Con qué objeto? Fui por los libros del prisionero. ¿Hablasteis con el prisionero? Sí. ¿Le hablasteis del rey y su supremacía en la iglesia? Sí. ¿Qué fue lo que le dijisteis? Le dije, suponed que un acta del Parlamento dijera que yo, Richard Rich, iba a ser rey. ¿Me aceptaríais vos como rey? Por supuesto, dijo. Porque eso os convertiría en rey. ¿Y qué más? Luego dijo, pero os pondré otro caso. ¿Y si hubiera un acta del Parlamento que dijera que Dios no debe ser Dios? Es cierto, y dijisteis que... ¡Silencio! Continuad. Entonces contesté, os pondré un diferente caso. El Parlamento ha hecho rey al jefe de la iglesia, ¿por qué vos no lo aceptáis? Bien. Entonces dijo, el Parlamento no tiene poder para eso. Repetid lo que el prisionero dijo. Dijo, el Parlamento es incompetente. O palabras parecidas. Ah. Entonces negó el título. Lo hizo. Buena fe, Rich. Lamento más vuestro perjurio que mi peligro. ¿Lo negáis? Así es. Sabéis que si fuera un hombre al que un juramento no le importara, no me hallaría aquí. Ahora, en cambio, haré un juramento. Si es verdad lo que Maese Rich ha afirmado, espero que Dios no me permita nunca ver su rostro. lo que jamás me atrevería a decir en mi vida por nada de este Eso mundo. No es evidencia. ¿Es probable? ¿Es posible, acaso? Después de haber guardado silencio tanto tiempo sobre lo que se ha pretendido obtener de mí, fuera a manifestar mis pensamientos a un hombre como ese, ¿no? Sir Richard, ¿deseáis modificar vuestro testimonio? No, mi señor. ¿Hay algo que deseáis retirar de él? No, mi señor. ¿Deseáis agregar algo? No, mi señor. ¿Y vos, Sir Thomas? ¿Con qué propósito? Soy un hombre muerto. Vuestra opinión está formada. El testigo puede retirarse. Quisiera hacer una pregunta al testigo. ¿Lleváis la cadena de funcionario? ¿Puedo verla? ¿El dragón rojo? Sir Richard fue nombrado fiscal general de Gales. ¿De Gales? Pero Richard, un hombre no se beneficia vendiendo su alma por todo un mundo. Por Gales. Mis señores, es todo. El jurado se retirará para considerar la evidencia. ¿A considerar la evidencia? No creo que sea necesario que se retiren. ¿O es necesario? ¿El prisionero es culpable o inocente? Culpable, mi señor. Sir Thomas More, habéis sido hallado culpable de alta traición. La sentencia de la corte... Señores, cuando ejercía la abogacía, la costumbre era preguntar al prisionero, antes de dictar sentencia, si tenía algo que declarar. ¿Tenéis algo que decir? Sí. Ya que la corte ha determinado condenarme, Dios sabe por qué, procederé ahora a descargar mi mente en lo relativo a la acusación y al título del rey. La acusación se basa en un acta del Parlamento que es totalmente repugnante a la ley de Dios y a su Santa Iglesia. El supremo gobierno al que ningún templo o persona, bajo ninguna ley, deberá tratar de imponerse. Esto fue dicho por la boca de Cristo, nuestro Salvador en persona. Lo dijo a San Pedro y a los obispos de Roma, mientras él vivía y estaba presente aquí, en la tierra. Sí. Aquí en la tierra. Es, por lo tanto, improcedente ante la ley acusar a cualquier cristiano de obedecerlo. Y más que eso, la inmunidad de la Iglesia está prometida en la Carta Magna y en el propio juramento del rey al coronarse. Ahora vemos claramente vuestra malicia. No es así. Siempre he sido un leal súbdito. Y pido por él y por todo el reino. No he hecho nada malo. No he dicho nada malo. Ni pensado nada malo. Y si eso no basta para conservar la vida de un hombre, entonces, de buena fe, no deseo seguir con vida. Sin embargo, No es por esa supremacía que habéis buscado mi sangre, no. Sino porque no me doblegué ante este matrimonio. Habéis sido hallado culpable de alta traición. La sentencia de esta corte es que seáis llevado de este tribunal a la Torre de Londres. Hasta el día designado para vuestra ejecución. En nombre del rey se me ha dicho que sea breve. Y dado que siempre he sido un súbdito obediente, breve voy a ser. Moriré como un buen súbdito de su majestad, pero de Dios primero. Os perdono de corazón, Verdugo. No temáis cumplir con vuestro deber. Me enviaréis con Dios. ¿Estáis muy seguro de ello, Sir Thomas? No se negará al que tan ciegamente va a él. La cabeza de Thomas More fue expuesta en la puerta del traidor por un mes. Su hija Margaret la quitó y la conservó hasta su muerte. Cromwell fue decapitado por alta traición 5 años después de More. El arzobispo fue quemado en la hoguera. El duque de Norfolk debió ser ejecutado por alta traición, pero el rey murió de sífilis la noche anterior. Richard Rich se convirtió en canciller de Inglaterra y murió en su lecho.